Bueno, seguimos la tarde informativa 88.9, una lucha que viene haciendo las madres, padres y madres de chicos con distintas enfermedades con respecto al uso medicinal del cannabis. Y estamos en comunicación con un abogado que llevó adelante esta causa, el constitucionalista, el doctor Domingo Rondina. Gracias, doctor, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Hola, médico, gusto en escucharte. Bueno, un poco planteamos el tema de la lucha que viene implementando fundamentalmente las madres con respecto al tema del cultivo, lo que significa el cannabis como uso medicinal. Esta causa la llevó, digamos, usted fue el abogado patrocinante. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto? Efectivamente, es una causa que empezó en 2018. En el gobierno de Macri teníamos dos problemas. Primero, que se metía presas a las mamás que cultivaban para prepararle el aceite a sus hijos. Y en segundo lugar, si no querían cultivar y querían comprar el aceite de laboratorio, tenían que inscribir a los nenes en un programa de experimentación que ellas no querían hacer. Entonces hicimos el amparo. Y le pedimos a la Corte que dejen de perseguir penalmente a las mamás y que el acceso al aceite para las que no pueden cultivar sea gratuito y sin esas condiciones absurdas que había. Bueno, la Corte nos dijo que sí a todo, nos dio la razón en que no deben ser perseguidas penalmente las mamás, en que deben acceder gratuitamente al aceite industrial. Lo único que nosotros también planteábamos, que no queríamos que el Estado las obligue a inscribirse en el Reprocan, que es un registro de las cultivadoras, pero la Corte dijo que no era algo grave lo de inscribirse y que tenían que inscribirse igual. Pero en todo lo demás, les reconoció el derecho a cultivar en las casas, a preparar ellas mismas el aceite y en que no pueden ser perseguidas penalmente como hasta ahora. Bueno, doctor, realmente es una información aliviadora, fundamentalmente muchas familias que venían planteando este tema hace mucho tiempo, fundamentalmente mamá, tenemos una mamá conocida que vivió en Galvez, que está en Coronda, que hablábamos hace un tiempo atrás, y nos expresaba la preocupación de ella, ¿no? Fundamentalmente lo que significaba digamos, este acuerdo, que digamos, esta situación que logró a través de la corte usted y la familia, ¿no? Sí, Verónica Guañano es la secretaria de Macame y es una de las dos mamás que estuvo en la corte en la audiencia pública que se hizo en abril. Claro. Doctor, lo saco de este tema y lo llevo a una parte. Usted hizo una expresión bastante clara la semana pasada, o 10 días atrás aproximadamente, cuando se planteó el tema de la deuda de provincia, relación con provincia, con respecto a esa famosa deuda que la Corte determinó el pago, y en los cuales se plantea el tema si tiene que pasar o no tiene que pasar por la Cámara Legislativa este tema. Usted fue claro en el sentido de que sí tiene que pasar por las cámaras. Digamos, este pago que se realizó, que lo hizo la semana pasada el ministro Guzmán, directamente un acuerdo que logró con el gobernador de la provincia. Sí, yo estoy convencido de que es un acuerdo que tiene que pasar por legislatura, por muchas razones. En primer lugar, que la sentencia mandaba a pagar al contado efectivo y, sin embargo, el gobierno hizo un acuerdo en cuotas, lo cual implica una operación de crédito que debe ser autorizada por la legislatura. En segundo lugar, la Constitución provincial dice que todo acuerdo de la provincia con la nación tiene que pasar por la legislatura. Y la verdad es que lo más republicano es que los legisladores, que son representantes del pueblo, vean las condiciones del acuerdo y las discutan antes de aprobarlo. Porque capaz que no es tan buen acuerdo como dice el gobernador. De hecho, con la devaluación del dólar de estos días, la deuda de la provincia de Santa Fe, que está en bonos, o lo que está arreglando el gobernador en bonos, está perdiendo muchísimo dinero. Bueno. Doctor, y hay una situación muy particular que también se firmó en ese acuerdo, que es el tema de que hay una deuda de provincia con Nación con respecto al tema FIG. Eso sí, el gobierno hace, eso sí dice que tiene que pasar por la legislatura. Claro, pero es... Por eso, no hay información. Por eso mucho no podemos hablar todavía. Porque al principio dijeron que junto con el acuerdo se iba a hacer lo de AFIP. Pero ahora dicen que son acuerdos separados. La verdad es que reconocer una deuda por parte del gobernador, una deuda que la Nación no tiene judicializada, no tiene reclamada de otro modo, ir y reconocerla de buenas a primeras, es muy dudosa la validez de eso. Vamos a ver qué es lo que hace el gobernador, qué es lo que firmó y qué es lo que firmó el fiscal de Estado, que es el que tiene la firma en las cuestiones judiciales, porque bueno, puede ser que incluso estén cometiendo una irregularidad que después traiga problemas más serios. No. Bueno, doctor, agradecido por el momento. Realmente me pareció muy importante la participación de este programa de parte suya y lo mejor para usted. Bueno, muchas gracias, Américo. Gracias por tu enorme función de comunicador en Galvez. Gracias. Ahí estuvo el doctor Domingo Rondina, constitucionalista, ¿eh? Realmente para nosotros muy importante para la radio comunitaria, los trabajadores municipales, que esté la voz de esta persona.